No, bueno, la asamblea fue de total respaldo a la mesa de enlace. Si bien, bueno, este último documento que se ha firmado, hay muchas cosas que no alcanzan y, bueno, otras que son de dudosa implementación y muchas que quedaron sin tratar, pero bueno, en realidad el mandato que nosotros llevamos es seguir trabajando, apoyando a la mesa de enlace y no dejar otro tipo de acciones liberadas, como por ejemplo seguir trabajando en el Congreso, no porque se haya firmado un acuerdo, dejar de las acciones del Congreso. 1160. Bien, ayer hablábamos con productores rurales de Azul, que también se encontraron, también se reunieron, y entre otras cosas ellos hablan de volver a la ruta ahora en marzo, cuando se cumpla un año de que comenzó todo este conflicto. ¿Se habló de algo de esto ayer en la reunión de aquí de Olavarría? No, nosotros no hablamos de eso, y bueno, insistamos, será alguna acción posterior que se evaluará, pero nosotros solo hablamos de este tema. La reunión de ayer fue solo por esta reunión del Consejo de Carvap. Perfecto. Bueno, ¿y qué se espera de esa reunión del Consejo de Carvap hoy? ¿Que salga alguna declaración más? Sí, supongo que va a salir un comunicado. Creo que va a estar Mario Yambías también. Así que, bueno, saldrán algún tipo de acciones y es probable que salga lo del que haremos el día del aniversario de la 125. Norma, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hugo. ¿Qué opinión te merece este acercamiento que están teniendo con la dirigencia política, es decir, con los congresales o con la gente del Congreso para tratar el tema de las retenciones? ¿Crees que van a tener resultado? Mira, sí, es una acción y creemos, vamos a buscar un resultado positivo. No es una tarea fácil, vos sabés que cuando hay ideologías políticas o religiosas en el medio, cuesta juntar las aguas, pero sí. Bueno... es a lo que estamos abocados y lo que tenemos que trabajar sobre ese tema. Bueno, que si la oposición nos ha ofrecido a nosotros todo su trabajo y su respaldo, bueno, lo que tienen que hacer son disponer algunas actitudes personales, políticas personales y trabajar todos juntos en esto. Ayer, anoche, escuchando a los autoconvocados que participaron en un canal de televisión de Buenos Aires, de Capital, rescato la opinión de ellos en referencia a que los tiempos de la política no son los tiempos del sector agropecuario, y me parece que fue una posición bastante clara la de los autoconvocados. ¿Qué opinión te merece esto? No. Los autoconvocados, la verdad que estuvieron muy, muy bien, muy claros, totalmente de acuerdo con eso, coincido plenamente que los tiempos políticos, lo que siempre 160. Se le dice, y lo ve minuto a minuto, ¿viste? Cuando va a reclamar por la emergencia, cuando te llega la emergencia, ya pasaste esa y entraste en otra. Pero la verdad que la postura de los autoconvocados estuvo muy bien, sobre todo aclaratoria, cuando el gobierno quiere usar o los medios esto de la disidencia entre De Angeli y Bussi, y bueno, nosotros no tenemos por qué no disentir, no tenemos por qué no decirnos las cosas que tenemos para decirnos, y eso no significa que después no vamos a seguir trabajando en lo mismo. Norma, te agradecemos este contacto, estamos en comunicación para saber qué ocurre tras la reunión de Carvap. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que hasta sigan luego. Bien.